Hola, buenas tardes, noches. Son las 9 pasadas. Es el tiempo de comenzar Los Tres Cuervos. Un programa que, como sabes, te va a llevar volando sobre las músicas del mundo, sobre las músicas tradicionales, sobre las músicas. ¿Para qué diablos vamos a detallar tanto? Y con el calor que hace, hemos decidido empezar en Suecia. Ellos son Henning Garna, su trabajo recopilatorio de descartes, de estudio, Cult y este Bulldog. Bien, ellos eran Henning Garna, todos unos clásicos en Los Tres Cuervos. Y seguimos en Suecia, vamos combatiendo el calor con ese frescor del norte, ese drone también, que es característico de las músicas de los países que están cerca del polo. Estos son Basserbla y Mulven. Thank you. Como veis, no estamos con muchas ganas de movernos del fresquito del norte. Y de hecho, pues nos hemos quedando en Suecia con Triakel, un proyecto paralelo a un grupo bien conocido por nosotros, los Joven Droven. Por aquí están, pues, Kjell Erik Eriksson, el guitarrista, está Jan Ostrenstedt, que estaba en el primer la primera formación de los Joven Droven, y está ni más ni menos que Emma Haderlin de Garmarna, también otro grupo mítico del folk sueco. Y bueno, ellos suenan así, esto se llama Tusen Tankar. Jag går i tusen tankar. Jag älskar den jag ej kan få. Så vitt i världen vankar. Och Triaker, el proyecto paralelo de Joven Droven con Emma Haderlin. Y bueno, pues vamos a poner también a Joven Droven. Esto es su trabajo de 2011, Rost, el último que tenemos hasta ahora. Es un tema de Erith Quegel Erison que se llama Gubernath Shotis. Bueno, los Joven Droven y esa especie de heavy polka que los caracteriza. Hay una canción que me perdonaréis, pero creo que os la he puesto un montón de veces, que es que me da hasta un cierto punto a los Beatles en algún tipo de parte de la canción, pero que me apetece escucharla otra vez. Brecken, allá va. We'll be right back. Bueno, pues eran Joven Droven y este Brecken que abre ese trabajo que hemos puesto un montón de veces, More Happy Moments with Joven Droven, un trabajo ya del año 90. Bueno, el Joven Droven dejan su look de heavy metaleros que hacen polska y se ponen trajes y cosas así. O sea, sabéis que la gente nórdica son bastante raritos, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Denfule, pues son también de la misma escena. El disco es de los años 90, también un poco de este tiempo, es del 97, se llama Quake, y en correcto sueco creo que esta canción se llama Kodman Polskan, la polska del maestro. Bueno, estos eran los Denfule y esta polska del maestro. Y acaba de aparecer un maestro por aquí mismo. Salúdanos, Pedro. Bueno, gracias por lo de maestro. Eso es lo que me decían en casa. Oh, no te oigo. A ver, algo no está bien. A ver, ¿ahora? Espera un momento, porque a veces ya sabes que tenemos por aquí. Mira, a ver ahora. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, bueno, gracias por lo de maestro, que eso abarca bastante. Luego, en el sentido didáctico, también es lo que nos llaman en. Pues ahí no se distingue si es de secundaria, estas chorradas, en los pueblos. Y eso te gusta, ¿no? Usted es un maestro. Bueno, bien, pues vanidades aparte. Buenas noches y sí, pues hemos venido pues cargados con algunas cosas de Poborina. Yo es la primera vez que estuve en el Pobo de la Sierra y en Poborina Folk, que no tendrá que ser la última, pero como coincidía con cosas de aquí, sobre todo de Torre de la Paz, y esta vez pues se ha pospuesto, pues a Poborina Folk de cabeza. Y, bueno, sonidos parecidos a estos sonarán en Poborina Folk, lo pondremos alguna cosa, pero sonidos parecidos a lo que os vamos a poner sonaron también. No hemos podido conseguir música de la que sonó, ahora os contaré cuando... Bueno, pues después de que suene el tema que vamos a poner, os contaré un poco el grupo al que estoy haciendo alusión, pero sí los sonidos concretos en los que ese grupo, que os voy, ya digo que no va a sonar ese, va a sonar un grupo que seguramente sonará más, en los que se basaron, que son sonidos balcánicos. Entonces, bueno, pues sin más dilación vamos con esos sonidos balcánicos, que creo que sonarán bastante, y luego os hablo de la conexión de estos sonidos con un grupo que sonó en Poborina Folk. Ah, ya. Unser, it be light. Let it be, let it be, let it be, let it be so. Let the beer music be wine, 'cause it's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza pie. It's unza, unza, unza, unza, unza pie. It's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza pie. It's unza, unza, unza, unza. Hit you with my rhythm stick. Bueno, toma director de cine, ¿eh? Un satán y todo un clásico aquí en Los Tres Cuervos. Bien, pues justamente, ya que en este caso no teníamos, hoy mejor dicho, ¿no? En el programa de hoy, grabación de Basarab, la banda Basarab, pues hemos traído también ritmos y melodías cercanas al planteamiento estético que hacen. Bien, pues justamente estábamos hablando de ese grupo que algunos pues tuvimos la suerte de poder ver el sábado por la tarde allí en Poborina Fall. Fue uno de los que sonó con una... además puesta en escena no solo desde el punto de vista musical, la prodigiosa voz de su cantante... y el buen hacer de los instrumentistas, violinista, acordeones, bueno, sobre todo también las cuerdas, ¿no? Chelos y otro tipo de instrumentos de esta formación, sino que también hubo una acróbata en directo que, bueno, pues hizo un espectáculo, digamos, sí, un espectáculo acrobático basado en ir, bueno, ir bajando desde fulares, ¿no? Que, bueno, sonará, está siendo más o menos habitual desde hace unos años también ver este tipo de actuaciones en directo en algunos casos. Y bueno, era impresionante. Además, justamente empezaron de día, pero justo acabaron su actuación a punto de anochecer en ese día justamente del solsticio. Luego hubo hoguera y todo, bueno, ya sé que os voy a contar de este fin de semana, ¿no? Hogueras múltiples en muchos sitios y eso añadió todavía más magia, ¿no? A la actuación de la orquesta Basarab. Bueno, vamos a quedarnos un poquito por Serbia. Ya llevamos tiempo oyendo el Three Letters from Sarajevo de Goran Bregovic, el último trabajo que sacó el año pasado, donde por supuesto está la banda de bodas y funerales, como no. Está el propio Goran y hay colaboraciones pues de un montón de gente. La última que pusimos fue de nuestro amigo Rachid Taha. Y bueno, hay dos canciones de Rachid Taha. Os pusimos SOS y os vamos a poner este Dug Dug. Do it, do it, do it, do it. Bueno, pues es la carta musulmana de las tres cartas desde Sarajevo de nuestro amigo Goran Bregovic. Sí, yo justamente al cerrar micro me he empezado a acordar también de la voz de la cantante de la orquesta Basarab, que era, me recordaba un poco alguna de lo que otro maestro de las ondas llamaba las griegas, bueno, porque son griegas, ¿no? Las griegas, ¿no? Tipo Eleftheria Arvanitaki o algo así. Pero bueno, bien, pues voy a comentar un poco por encima cosas de Poporina Folk, que este año era el 20 aniversario. Totalmente recomendable, si no habéis estado, pues estáis a tiempo a partir de... Bueno, ahora tendréis que esperar casi un año, pero bueno, a veces las cosas que no se conocen, dices, bueno, pues precisamente puedes disfrutarlas, pues... La sorpresa, ¿no? Empezó, fue el viernes, sábado y domingo, viernes 22, sábado 23 y domingo 24, con lo cual, pues ya digo, como he comentado antes, la hoguera también tuvo lugar, formó parte de las actividades del propio Poporina, con mercado artesanal, había actividades de todo tipo. En este sentido es un festival también muy parecido al PIR, en el sentido de que, aparte de los... actos musicales, pues también hay mercado artesanal, hay actividades, hay andadas como la que se hizo al día siguiente hacia la ribera del Chopo, la visita, ¿no?, a la zona de los Chopos Cabeceros. Bueno, el viernes tocó Alarifes, música tradicional aragonesa, El Gancho Sonidero, que pues, de aquí del Gancho de Zaragoza, DJs de ritmos globales, Rondalla del Povo, un grupo de Toledo que hace música irlandesa y varios grupos de Toledo, unos hacen música irlandesa, otros música balcánica, otros, en fin. Bueno, los McMardigans, DJs Folks, que también existen, y esas cosas. Al día siguiente, eso, la andada del Chopo Cabecero, se siguieron rastros y huellas de aves. Volvió a repetir McMardigans a las 12 del día siguiente y algo muy, pues la verdad, muy emocionante, que tuvo lugar, digamos, el desarrollo de un programa de música en directo, el Treve de nuestro querido y maestrísimo Iñaki Peña, 2 horas de programa que se hizo desde lo que sería el escenario de arriba, este Treve de clandestino, por el que fue pasando pues gente de la zona, de la comarca, pues desde la asamblea de mujeres de la zona hasta también salió el promotor también y estudioso de esta zona del Chopo Cabecero. Estuvieron hablando los de la Rondalla del Povo, le hizo una pequeña entrevista antes de tocar a Villanuey, a los Alarifes, a todos los grupos que pasaban por ahí, pues hablaba 5 minutos con ellos. Los Simbio, que lo pondremos algo, de Suecia, volveremos a Suecia por bueno, pues también son un grupo sueco Villanuey tocaron por la tarde, bueno, esto es Simbio, justo a la hora del café, Villanuey algo más tarde, la orquesta Basarab ya la tarde avanzada, es Furias Tronadas, que es un grupo de música tradicional, sobre todo de vientos, ¿no? Gaitas, dulzainas y percusión, grupo también de percusión de los bombos y tambores de Teruel. Y luego ya por la noche, pues hubo grupos, sobre todo en el escenario de abajo, bueno, un grupo muy interesante, Serbio Brelo, es un grupo de 4 o 5 chicas, que la puesta en escena era un poco, bueno, iba a decir heavy, más que heavy punky, pero no tanto por la estética típica tópica, no os imaginéis crestas ni nada de eso, sino un poco por la fuerza del power punk, ¿no? De las chicas en sí mismas, pues una especie de, imaginaos, voces búlgaras, pero en punk, casi, bueno, algo así. Maut, que luego los pondremos también, y el grupo Balkan Bomba, todo esto ya en la madrugada, ¿no? Y acabó con el DJ Gruncho, también con sonidos balcánicos pinchados desde el escenario principal, aunque venía de Francia. Ya veis que aunque vengan de Toledo, de Francia, donde sea, pues lo balcánico pues está bastante presente. Titiriteros de Binefer actuó ya a las 12:30. Yo tuve que ir antes, entonces ya no vi un poco el festival, la clausura del festival, que fue a las 3 de la tarde. Y bueno, pues seguiremos poniendo cosas. Os he hecho un recorrido. El viernes a las 12 de la noche estuvo el grupo Domo Inmigrantes, que hacía una mezcla de música tradicional de Italia con ritmos mediterráneos, sobre todo el sur de Italia, tarantelas y cosas de estas. Y bueno, pues os he comentado lo de Povo, o sea que vamos con música y iremos comentando cosas concretas. Y un grupo que casi no ponemos aquí nunca. Estaba recordando a Luismi el otro día, como Capitán Mundo, él solo en Aguarón, en la casa de Eugenio Arnau. Uf, qué momento tan estupendo. Estuvimos con Eugenio además el fin de semana. Estuvo Eugenio y estuvimos con él, sí, ahí en Povo también, sí. No, que sigue. Y bueno, pues eso, a pesar de que ahora pues lleva una visa hacia Cuba, el amigo Luismi, estos son los Villanuey, que todos conocéis. Sí, en uno de sus últimos trabajos, que es Santa Pereza. Me encanta este título. También estaba aquí Quevedo Afletes, personaje ubicuo en un montón de bandas. Sí, el batería. Sí, Rafa por aquí también lo veo. En fin, por supuesto, Luismi. Pues sí, hemos cogido un tema tradicional, monegrino, pero con la caña especial de Villanuey. Thank you. las mujeres de la almolga, cuando se van a dormir, se echan con el culo al aire para apagar el candil. Ya raya el alba, media es, ole yo de mano, yo te rindo mi querer. Bien, ya raya el alba, tema tradicional monegrino, en este caso cantado por la voz de Irma Carné, la voz de... Se ha metido el siguiente. Bueno, sabéis que tenemos un enanito metido en la mesa, especialmente de los Tres Cuervos, o sea, Radio Topo ha dispuesto un enanito para tocarnos las narices de vez en cuando. Sí. Y bueno, pues de vez en cuando ya sabéis que nuestro enanito tiene que hacer acto de presencia, como ha sido ahora en este caso. Pero ya está todo solucionado, como siempre. Bien, pues aquí, como decía, la voz de Inma, que también toca las castañuelas y otras percusiones, como la pandereta, Luis Mich, Javier Pasariño participaba en este disco, ni más ni menos, con saxo y clarinete turco, Eduardo al acordeón, Nacho a la guitarra, laúd árabe y buzuki, Jorge Álvarez con el alboga, el pínfano, tarota, dulzaina, chiflo y lo whistle, Rafa a la gaita, Rafa García, el fletes, pues en más percusiones, batería, cajón y percusión, y Toto Sobieski el bajo eléctrico. Bien, pues Villanuey, que estuvieron, ya digo, fue uno de los grupos, tocó también por la tarde y fui entrevistado por Iñaki Peña. Y vamos a seguir. Vamos a hacer un inciso antes. En Pirineo Sur, no sé si sabéis que se vuelve a montar, entre comillas, Chicotén. No la formación clásica, evidentemente, pero sí que vamos a tener, pues entre otras cosas, a esta gente que estamos hablando ahora. Entonces estará Joaquín Pardinilla, estará Fletes, y más gente. Ya os lo dijimos cuando os hablábamos del festival. Y bueno, esto va a ser la última semana, el último fin de semana de Pirineo Sur. Y una cosa que comenté ya entonces es que me extrañaba que faltaba alguien muy importante para hacer el proyecto de Chicotén, y era precisamente Luismi. Uh-huh. Y bueno, pues a ver en qué queda la cosa, pero en fin, yo estaré, creo, si no hay... esperar un momento, porque estoy mirando a ver qué día es exactamente, porque uno ya la memoria no le da como antes para este tipo de cosas, pero sí que quiero recordar que es el último fin de semana. Estamos en el 22, 23, 24... 26. Today is 26. June 26. Hay un taller de canto armónico precisamente ese día. Está Diego Carrasco el día 27. ¿Y dónde diablos han metido los Chicotén? Ah, señor. 28, Maut. Uh-huh. Y el mismo día 28, con Maut, el colectivo Chicotén, donde está Carmen París, está el amigo Pardi, está Miguel Ángel, Cornamusa, Mantel, etcétera, etcétera. Está Toto Sobieski, está, a ver qué más veo por aquí, Ernesto Cosío. Sí. Y alguno más veo. Estoy con la foto delante, también lo estoy diciendo así un poco a... Pues luego os pondremos algo relacionado con esto precisamente, porque, bueno, en un disco que acaba de llegar a mis manos, vía regalo, que vuelvo a agradecer, pues viene bastante de esta banda, ¿no? Están metidos aquí. Entonces luego iremos también a algún tema relacionado con estos artistas. Pero ¿me sigue faltando Luismi? ¿No te parece? Pues, en fin, que Una laguna, pero bueno, quizás ha sido en esta, o será a lo mejor en este momento, pero... Será porque no han tocado juntos veces, además. Eso debe ser, sí. Y lo cual nos lleva a que vamos a poner ahora a los Maud. Sí, fijaos, vamos con el grupo que actuó a la 1:30, bueno, realmente empezó casi a las 2. Yo tengo que decir que oí lo primero, luego desde la tienda, que estaba bastante cerca, pero se retrasó un poco y bueno, a lo mejor uno es que ya está también un poco viejo y no se queda de empalmada como antes. Pero bueno, escuché los primeros temas y bueno, casi oí el concierto entero. Lo que pasa que in situ pues unos pocos temas. Y justamente pues hemos decidido hacer una comparativa, porque sin movernos de Monegros y del mismo tema, hemos oído la versión de Villanueva, antes recordábamos la versión de la Virolla, es más tradicional. Villanueva, pues vamos a dar una vuelta de tuerca, vamos a rizar el rizo y vamos a esa cosa que decía hace años Luis Yes, lo de raíces y cables. Pues vamos con Ya raya el alba, pero versión de Maud. Thank you. Bueno, tenemos hoy al, amigo nuestro, este señor enanito. Estés usted quieto, ya vale, por hoy. Pues sí, aquí estaba Maut, precisamente con esta, hemos hecho hoy comparativa, ya sabes, de vez en cuando lo hacemos, lo hacíamos, a ver cómo suena este tema en la versión, a ver cómo suena, no sé, se me ocurre, por ejemplo, Whiskey in the Jar, Metallica, Chieftains, Dubliners con Pogues, bueno, pues hoy era ya Raya el Alba con Villanueva y con Maut. Y vamos a seguir en músicas que sonaron en el sonidos y músicas que sonaron en Poverina Folk. En este caso, volvemos a Suecia con un dúo que se llaman Symbio. Estos actuaron pues a la hora del café del sábado. Y Symbio habla precisamente eso de la simbiosis entre dos artistas suecos. Bueno, uno de origen armenio, pero sueco también, los dos son suecos. Con un sonido que nos podía recordar un poco a Naka y Saliedes. De hecho, no en vano ambos estudiaron, entre otros centros, en el Conservatorio Sibelius de Helsinki. Os sonará, ¿no? Bueno, aquí no le suena mucho, pues recordamos que hay de ahí, por ejemplo, aparte de Naka y Saliedes, Telu Paulastu, Ana Kurkisonio, estos nombres a que no suenan. Pues bueno, son algunas de las cantantes de Hedningarna, Ana Kurkisonio y Telu Paulastu. Y bueno, un grupo que les encanta, ¿no? A Symbio, por ejemplo. Bueno, pues eran una zanfoña y un acordeón cromático. La zanfoña interpretada por Johannes Gevorkian Hellman y el acordeón interpretado por Lars Emil Oyeberget. Y bueno, pues vamos con el tema Noir Animal, Animal Negro. We'll be right back. Bien, los Simbio, y como habéis oído, actuaron este fin de semana en el Poborina. Y por allí andaban, como no, también pues nuestros amigos de Cadiera, el Luis, el Capitán y toda la peña, que seguramente volveremos a ver en el PIR, creo yo. ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Veremos a los Cadiera por allí? Pues mira, una cosa te puedo decir, Clara, al menos el Capitán Eduardo, pues... Seguro. No, pero dijo, fíjate, dice... Oh, fíjate, este año montó el PIR, como ya desde hace uh-huh. unos años, y no voy a estar. Eso uh-huh. dijo él, pero bueno, nunca se sabe. Yo es que más que nada, aparte de a Eduardo, que es algo ubicuo en estas cosas, te lo encuentras del norte al sur de Oregón, pues es que me encontré también a Luis, al violinista, y uh-huh. lo digo como lo siento, para mí una de las mejores voces también de Aragón, aunque uh-huh. no salga por la radio, bueno, sí. Por la radio sale, iba a salir y ha salido, pero bueno, por otro tipo de medios. Yo estaba con la criatura, por una pregunta. Sí, Álvaro ya con 4 años, sí, estaba, sí, ahí espigando. Y sí, fue, además me vio él y tal, hombre, Pedro, tal, y estuvimos un rato charlando y tal, sí, y comentó, claro, pues que ya no estaba en Cadiera o no, por circunstancias también vitales, pues bueno, pues a veces no te juntas. Sí, pero no lo dejaba, yo me acuerdo que el año pasado en Pirineo Sur coincidimos, nos estuvimos haciendo una merienda... Y en el momento que sacamos la guitarra y el no sé qué... Sí, es eso, además... No hay manera de dejarlo. Y así debe ser. Bueno, pues ahí estaba Luis, estuvimos charlando un rato, aquí no sé si supongo llevaría el violín, en el momento que nos vimos no, pero... Y ahí entonces dije, bueno, pues entre Eduardo y Luis, aunque no hayan tocado esta vez en Poborina, sí en otras ediciones, y en espera del PIR, digo, pues tiene que sonar Cadiera. Y va a sonar hablando precisamente de cosas algo etílicas relacionadas con el... Cadiera, no, etílicas, dices. Blanco, negro, dulce o rancio, Royal Ribot, salteñao al cañón. O que más me estimo, y a garnacha de todos vins que día en Aragón. Vino áspero, no pasturo con resatio. Trago que dentro dulce y sale áspero. Vino chope, casito en cepas viejas. Sapes a buro, sapes a fusta, a sapi tierra. Viña vieja de cepas centenarias, las fuesas en noche hacen los ancestros. Flor de desierto, filla las estepas, puesto nuevo de un bello testamento. Vino recio, tafrochos, paladar, venga mesa, che traye, tene más. Vino choven, nacito en cepas viejas, sapes a buro, sapes a fusta, a sapi tierra. Thank you. temporal vino genuino, una sarra dice tu zobiello, o vino fondellón que te esperma de ella, sangre que se fue dos muertos nuestros, vino sin cristiana que clama el muro, las tuyas bondas todos cantan a coro, vino joven, las y doce más viejas, a pesa muro, a pesa fusta, a mi tierra. Caron tener bien a replegar, dichate entre dos vins se me el alma. Fíjame en medio chisto de esta boca, un gran duca, un lulo de garnacha. Me carré viejos no se retacía, de lecera, vespenus y castilla. Vino joven, nachito, te más bien, ya sabes a muro, sabes a busca, vas a mi tierra. Coxa, de su último trabajo hasta la fecha, que se llama 2013, justamente el año que lo sacaron, y aquí el primer tema, curiosamente, o es una errata, pues 2023, pero bueno, el tema en sí, perdón, el disco es 2013, y pues esta loa a la garnacha. Y siguiendo con a través de la conexión de Cadira Coxa, pues nos subimos al Pirineo para ir hablando ya algo del PIR, bueno, hablando en este programa, porque... bueno, en este programa ya hemos dado el... En el programa de hoy, digo. En el programa de hoy. Pues hace sí. Dos programas ya os dijimos qué es lo que iba a venir. Eso es. Pues raro, porque normalmente hasta finales de junio no solemos saber la programación. Este año la teníamos un poquito más adelantada. Uh-huh. Y bueno, uno de los grupos que parece que va a ir es este, precisamente, es un grupo gascón, Castaña Vinovel, en el que hay, bueno, pues aparte de la formación de Jean-Brice Vietri, llamado Castaña, que toca la vila de Roda, o sea, la zanfoña, percusiones y canta, Alain Verrier, Vinovel, que toca el acordeón, el címbalo y también canta. Pues bueno, tienen colaboraciones también con alguno que nos sonará, Jonás Jimeno, que toca la pandereta, el pandero cuadrado. Ah, tengo que decir, ahora que veo lo de pandero cuadrado, que interpretó Villanuey precisamente con pandero cuadrado, porque había una intérprete desde Salamanca, desde Peñaparda, de pandero cuadrado, y bueno, pues está haciendo panderos cuadrados pues con... Pandero cuadrado es del norte de Salamanca, de Zamora, y de toda esa zona, y de León. Y luego también pasó a Galicia, pero bueno, esto es concretamente, además decía que era la forma que se tocan con, no tanto con la mano como los gallegos, sino con una baqueta, ¿no? Y bueno, pues ahora que Villanueva estuvo tocándolos. Bueno, volviendo a Castaña y Vinovel, Diego Escolano, artista, pues, antes que hablamos de la Virolla, pues está en la colla de gaiteros de bomberos, que bueno, pues aquí, pues si alguno saluda, Chorche y compañía, alguna vez traeremos a los gaiteros bomberos o algún... Interprete más. Bueno, pues Diego Escolano, que toca el salterio, la chirula, la tarota, la gaita, en fin, los vientos en este sentido. Y hemos elegido de su tema, perdón, de su disco, que se llama, tiene el mismo nombre, Castaña Vinovel, pues el tema que se llama De Bessier a San Pablo, que es un rondó tradicional. Thank you. Béziers à San Pablo, près de l'Aïe, ou ben ben l'Aïgo. De Béziers à San Pablo, près de l'Aïe, ou ben ben l'Aïgo. De San Pablo à Béziers, belle de l'Aïgo, belle ou ben. De San Pablo à Béziers, belle de l'Aïgo, belle ou ben. De Béziers à San Pablo, près de l'Aïe, ou ben ben l'Aïgo. De Béziers à San Pablo, près de l'Aïe, ou ben ben l'Aïgo. De San Pablo à Béziers, près de l'Aïgo, ben lou ben. De San Pablo à Béziers, près de l'Aïgo, ben lou ben. Hey! Vale. De Béziers a San Pablo. Béziers es una ciudad cercana a Muret, bueno, a Toulouse, justamente esa que el obispo de Aymar de Lepuy a principios del 13 dijo, matadlos a todos, Dios ya reconocerá los suyos. Y parece ser que fueron pasados a cuchillo, si no todos, supongo que alguno pudo escapar, los habitantes de Béziers. Bueno, pues esa ciudad de cerca de Toulouse hacían un viaje hasta el barrio de San Pablo. Esa conexión Occitania-Aragón, en este caso Zaragoza. Castañé Vinovel, grupo que actuará en el PIR, al igual que, bueno, suponemos que actuarán, no solo irán a hacerse la foto o echarse unos tragos. Sino que evidentemente pues una de las cosas aparte de eso, ¿no?, de comer y beber y de pasárselo bien, evidentemente como a gran parte de los que estamos aquí, pues lo que les gusta es cantar y además lo hacen muy bien también, que son los que van a recibir este año el truco, recuerdo, os informo a aquellas personas que no sepáis lo que es pues un cencerro, una esquila, es como se llama en el Pirineo al cencerro, la esquila que llevan las vacas, y es el premio que se entrega cada año a alguien destacado, pues que ha trabajado, ha investigado, ha desarrollado, ha difundido, ha nos ha traído, nos ha hecho vivir, vibrar con la cultura pirenaica. Y en este año pues se premia a unos músicos. Otras veces pues ha sido Moncho Armendáriz, ha sido también no sé si fueron una vez Pondarcalís. Bueno, pues en este caso también recaen unos músicos vocales, cuando vemos zanfoñas, gaitas, chicotenes, chiflos, otros instrumentos, estos señores salen con las manos en los bolsillos y ponen su voz. A ver si los reconocéis. Voilà, on vous salue bien bas dans ce bout de route que nous allons faire ensemble, enfants des terres de France, venus des baronnies avec les bandoulets. On porte un peu avec nous, dans notre bouche, notre accent, dans nos membres et dans nos corps, un peu l'âme de nos papés. Voilà, c'est une belle farandole, il y a un petit peu de tout. Bien, pues nos ha colado aquí The Flowers Scotland, pues también les gusta el folclore escocés, pero en fin, vamos a ahora a una... no es gascona, bueno, no es gascona en cierta medida, más bien occitana. Bueno, es una canción italiana. Espera un momento, Pedro. Sí. Vamos a comentar... Uy, esto está muy alto. Para... Ahí, mejor. El enanito de las narices, ¿eh? No para. Hoy está el tío jodido. Vamos a comentar rápidamente, ya lo hicimos hace dos programas, lo que podéis ver en el PIR el próximo día 7 y 8 de julio. Muy rápido, a las 12 la ronda Banff Tadarrak Dansa Taldea Joalajo del País Vasco con el trío de Irene Garcés, Nuria Llobet y Elías Fernández de Cataluña. A la 1, el mismo grupo, los Banff Tadarrak. En solitario. A las 2, Irene Garcés, Nuria Llobet y Elías Fernández de Cataluña. A las 4:30, charla La Despoblación en Jacetania, seguro que interesante, por Ángel Reyes. A las 5:30, concierto del trío de antes de Irene Garcés, Nuria Llobet y Elías Fernández. A las 6:30, concierto baile con Parradús, de País Vasco. A las 7:30, concierto baile con Bere Blue, de Francia. A las 9, ronda con el grupo folclórico Alto Aragón, de Jaca. A las 12, concierto, y ahí son los dos conciertos fuertes, con Bosnerau, de aquí. Y a la 1:30, con Parpalón, de Francia. El domingo 8, a las 11:30, los que os hayáis levantado, ronda con los músicos de La Solana, de aquí de Aragón. A las 12:30, danza y música con Colla Santa María Mijarán, de Cataluña. A la 1 se entrega el truco. ¿A quién se le da el truco este año? Pues los que han sonado iban a obsequiarnos con otra. Es Bandulets, Bandulets, grupo de las Baronías, de la zona occitana, pegada a la Vigorra, más bien. Sí. Y bueno, acabando a la 1:15, grupo de danzantes de Jasa. A la 1:30, bailes tradicionales de Lou Cuyala, de Asso, de Francia, de Osso, de Francia. ¿Han ido algún año? Esto sí, es. Sí. A las 4:30, que ya habremos comido, concierto de la Viu Viu, de Cataluña. A las 6, concierto de esta, de Francia. Recordar que el otro día os pusimos algo. Star, sí, sí, que suele ser uno de los habituales también del PIR, sí. Y a las 7, para acabar, concierto de otros habituales del PIR, que son la ronda de Voltaña. Y volvemos con Esbandules, pero esta se la vamos a dedicar a alguien especial, como todos los programas. La canción para irse a dormir, de David. Y esta va a ser... A ver, espera un momento. Pues es una canción italiana. No sé si es de la zona de Occitania o no, pero es italiana. Y creo que nos sonará a todos, ¿no? Se la dedicamos especialmente a David, que es la sección, la canción de David. Y la canción se llama... Bella Ciao. Autrefois, quand le monde vivait, oui, tous ensemble, l'on se voyait, comme des frères, on se respectait, c'était l'ancienne méthode. Mais il n'est plus de même à présent, chacun se tient très bien dans son rang, on est bien vu quand on a de l'argent, voilà les gens à la mode. Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mais il n'est plus de même à présent, on fait la cour de 5 à 6 ans, et quelquefois on y perd son temps, voilà la cour à la mode. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Autrefois, quand un mari mourait, c'était sa femme qui le pleurait. De temps en temps, elle le regrettait. C'était l'ancienne méthode. Mais il n'est plus de même aujourd'hui. Pour éviter cet éternel bruit, elle pense plutôt à un autre qu'à lui. Voilà la femme à la mode. La la la la la la la la la la la la la la, voilà la femme à la mode. Chier par terre ou bien dans son pantalon, dans ses culottes ou bien dans un buisson, dans un pot de chambre ou bien dans sa maison, c'était l'ancienne méthode. Mais il n'est plus de même à présent, on ne mange que des mets échauffants, on ne chie qu'à force de lavement, voilà la chie à la mode. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la s'attacher à la mode. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'était l'ancienne méthode. Pues el enanito se nos ha colado aquí en forma de confusión. No era Bella Ciao, sino que era la anterior. La Ancien Méthode, pues ya es la, bueno, la confusión, yo creo que del propio numerito, del CD, del propio corte. Bueno, pues lo vamos a arreglar. Vamos a ponerte una de las de bailar a tope con mamá. Esto es Join the Riot, Paddy and the Rats. Bueno, tan efectivos como siempre, Paddy and the Rats, eso que ahora se llama Celtic Punk, que yo creo que pues lo inventaron los pobres hace mucho tiempo, como hemos hablado muchas veces, pero a pesar de ser húngaros, suenan, vamos, como si fueran más irlandeses que nadie, diría yo, y más piratas que nadie, por supuesto. Pues eso, únete al motín. Bueno, pues casi nos vamos a ir, ya estamos en los últimos 5 minutos, ¿qué nos tienes preparado? Pues bien, como hemos ido a algo balcánico hoy, vamos a seguir con algo más que balcánico, húngaro, cíngaro, gitano-húngaro, ¿no? También conexión balcánica, por lo que pilla de Rumanía, esa zona que ahora pues está en el estado rumano, pero que ha sido también históricamente húngara, que es Transilvania, bueno... Pues con el grupo Silvasi Gypsy Folk Band, algo así como banda de folk gitana, Silvasi. Y vamos con un tema ya para despedirnos, a Sigani Telepre, algo así como el gitano, no sé, Telepre, no sé qué será, porque pone puntos suspensivos, no debe acabar ni siquiera letra. Pues nos vamos con este grupo, Silvasi Gypsy Folk Band, grupo desde Hungría, Transilvania. Hasta la semana que viene. Vale, ser buenos, volveremos el martes. Ah, acordaros, nos podéis oír, por supuesto, por la radio, como siempre, que es como más nos gusta a nosotros, tengo que decirlo. Nos podéis oír por el streaming, si no tenéis una radio a mano. Nos podéis oír por el podcast, que te colgaré probablemente dentro de un par de días. Incluso te lo puedes bajar. O sea que si no nos oyes es porque no quieres, eso está claro. Hasta el martes que viene. Ide a cigán telepre, de be se merjék, de mert Jamó! Ennél Zosztármó! Ide én attól félek, de megtalálnak vel Ennél Ide verjétek át, ide széjjel a fejemet Ide mert én úgy sem hagyom el a Hey de choro, hey de teleche Jamo Hey de nyam a nyam, hey de ides kedved sa Szedjen össze, ide mindenféle ró. Ide összeszedem, ide kivasalom fiam. Ide mert úgysem lesz már, ide szükség, ide a ruhá. Szedem, de kivasalom fiam Ide mert úgysem lesz már Ide szükség, ide a ruhám